historia la hacemos entre todos. Somos Mañana. 9 de la mañana, 41 minutos. Recién escuchábamos en la tanda la publicidad de la última revista Crisis, donde se hacía mención a la toma del Parque Indoamericano. Y uno de los nombres que apareció de la mano de la toma del Parque Indoamericano fue el de Alejandro El Pitu Salvatierra, que lo hemos invitado hoy para charlar aquí y sobre todo para preguntarnos por qué se concentra en una, en dos, en tres personas una movilización social y una demanda, ¿no? A uno le gustaría que lo que esté en la tapa de los diarios, en tal caso, sea la crisis habitacional, la necesidad de vivienda, y no Alejandro El Pitu Salvatierra, Diosnel Pérez o Luciano Narduli, la gente que está siendo citada a declarar y procesada por la toma del Parque Indoamericano. Pitu, bienvenido a la tribu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. En principio, bueno, preguntarte por las últimas noticias que tienen que ver con la declaración ante la justicia porteña por la toma del Indoamericano. ¿Cómo estás tomando el hecho de estar procesado por una toma masiva como fue el Indoamericano, ¿no? No, a mí en lo particular, acompañado por la historia de vida que tengo, me parece algo, en lo personal, en lo particular, es injusto. Yo pasé 7 años de mi vida preso, desde el 2001 hasta el 2008, por delito realmente jodido, jorobado. Creo que hoy cualquiera tiene acceso a los antecedentes de una persona, ¿no? Pero son hechos por robo y por delitos muy complicados. La verdad que me costó mucho salir de ese marco de vida que tenía, de ese relacionamiento. Me crié, de que yo tengo uso de razón, mi viejo estuvo preso. Me crié en ese ámbito, en la delincuencia, en la marginalidad, me crié dentro de una villa. Costó mucho poder salir de una cárcel para que mis hijos puedan ver una persona distinta y que mis hijos no repitieran la historia que repitió mi viejo y que repetí yo, terminando los dos dentro de un penal. Y busqué la militancia como una salida de toda esa vida, acompañado dentro de, o sea, ejerciendo la militancia dentro de lo que fue la Fundación Madre Plaza de Mayo en Sueños Compartidos, creando una agrupación territorial con mucha inserción en la Comuna 8 y en la Comuna 9, buscando una salida, y de repente, acompañando un reclamo que me parecía genuino, terminar otra vez en el mismo lugar que terminé por haber hecho tantas cosas malas, me parece como algo injusto que me pone mal. A mi familia, imagínate que un día nos levantamos y TN ponía pie en la detención de, uh-huh, y mi mamá, toda una conmoción terrible. Después, puntualmente, en cuanto a la causa, yo la semana pasada me presenté a declarar, por cuanto entendía que no tenía nada que ocultar, que era lo más fácil, era ir y explicar cuál fue mi accionar, de qué manera, con qué lógica yo formé parte del conflicto. La acusación que se hacía es bastante infundada, una acusación de la organización de la toma. A mí particularmente me cita en el reingreso de la gente el 8, uh-huh, de diciembre. La causa más o menos va relatando de que se organizaron en un principio a 630, entre 300 y 600 personas, me parece que es un margen bastante amplio de 300, 600, uh-huh, para tomar el parque en una primera instancia. Y luego del desalojo se organizaron a 1.500 para hacer lo mismo. Y que eso fue organizado por aquellos que estamos imputados. La verdad que no hay un registro de una sola reunión, de un solo llamado que ratifique esto, uh-huh. Son dichos, se toma mucho de lo que uno habló mediáticamente y no le encuentro mucho fundamento en cuanto a probar algo. Lo que sí encuentro es una opinión del fiscal y de la fiscalía, que también es respetable, en donde dice hay ciertas cosas que nos marcan de que es muy posible que haya habido una organización de la toma. Y lo que más se preocupaban por averiguar es cuál era el fin de la gente que estaba adentro. Ahora, cuando vos hablas de una toma que participaron, según unos datos, serán más o menos 13.000 personas, sí, es muy difícil entender por qué estuvieron cada uno de los 13.000 ahí. Sí, lo extraño de que los procesen además a los dirigentes sociales de la zona es que también fueron los primeros convocados por distintos funcionarios para que les expliquen lo que estaba pasando, porque ellos no entendían las reacciones de la gente, no entendían las necesidades de los barrios, entonces fueron un interlocutor válido en un comienzo y luego los responsables de eso. Algo como muy raro que me pasa con el análisis del conflicto del Parque Indoamericano, es como que pareciera como que los agarró a todos de sorpresa. Y la verdad que no era algo que si uno analiza la realidad del sur de la ciudad de Buenos Aires, la realidad que se vive dentro de la villa, no es algo que te sorprenda mucho. Si uno analiza de que las villas crecen en su mayoría a raíz de la toma de terreno. O sea, la villa donde yo me crié, donde nací, donde vivo, Villa 15, Ciudad Oculta, antes llegaba hasta la calle Subiría, ahora llega hasta la calle Castañares, el doble. O sea, medía 10 cuadras de largo, ahora mide 23. ¿Y eso es toma? Y eso fue tomándose la fábrica de palo, el monte que era el basural, tomando terreno que estaban lindero a la villa y se fueron tomando de a poco hasta que se construyeron 20 manzanas más. Digo, o sea, no es algo loco pensar de que ocurre y no era algo eso sumado a la situación habitacional que el mismo gobierno de la ciudad relata claramente. O sea, hay un diagnóstico muy claro y muy preciso. Uno lee los informes del gobierno de la ciudad y te relata. Y yo siento que es como un médico, como si vos fueras al médico y te dijeran, tenés una infección muy grande en la pierna, se te va a convertir en gangrena. Y seguramente, y no te dan ni un remedio. Uh-huh. O sea, te dan el diagnóstico, ahora, ¿cuál es la política de combate a esta situación? No existe. Y sumado a distintos condimentos que venían pasando en ese diciembre muy particular, no nos olvidemos que 5 o 6 días antes que se produjera la toma, la Reta sale a anunciar la escrituración de las viviendas dentro de la villa, lo que produjo un desalojo compulsivo de inquilinos. Hay una cuestión muy particular dentro de los barrios, dentro de las villas, en donde la gente se asusta mucho en la condición de informalidad de la posesión de tu casa. Hay cuidados que uno tiene. O sea, cuando se anuncia esto de la escrituración, lo que primero hace el dueño de la vivienda, no, salí de mi casa porque si escrituran con vos adentro, la casa es tuya. Seguro. Entonces empezaban a echar y a desalojar al inquilino. Esto también pasa cuando se hace un censo, o sea, hay como una psicosis alrededor de esa situación. En el último censo tuvimos que trabajar mucho para que los vecinos entendieran de que el censo era habitacional y no de posesión de la casa. Pito, ¿y en tu caso vos fuiste al Parque Indoamericano por convicciones propias, por necesidades, por instrucción de alguien al que respondías políticamente para poner un poco de organización? No, mira, ahí, cuando yo llego al parque, yo estoy unos minutos el día 7 a la tarde. Yo puntualmente era empleado de la Fundación Madre de Plaza de Mayo y nuestro trabajo fue cuidar nuestra fuente de laburo. O sea, nosotros estábamos muy empeñados en cuidar de que la gente no tomara el obrador que está atrás del Parque Indoamericano, porque eso implicaba joderle el laburo a un montón de gente y había un proyecto que venía tan bien que daba pena. Entonces fuimos a eso. Ese día 7 yo tenía justo un cumpleaños familiar, la verdad que traté de zafar. No tenía una concepción muy clara del conflicto. Es más, si yo me preguntaba en ese momento, esto es una boludez, ¿qué está haciendo esta gente acá tan todo loco? Me fui. Lo que me pasó en esos días, esa noche, que en el medio del conflicto, en las imágenes, veo al marido de mi hermana, mi cuñado. Entonces, bueno, cuando se desaloja esa noche, dije, esto terminó el conflicto, me fui al cumpleaños familiar. Al otro día a la mañana me vienen a buscar de vuelta un compañero de laburo, me dice, vamos de vuelta para allá porque tomaron de vuelta. ¿Cómo tomaron? Están entrando de vuelta. Bueno, cuando voy, mi mamá me encarga, fíjate si no está tu cuñado por ahí, a ver cómo está. Bueno, voy al obrador, me ocupo de eso, de que no entre. Y en un momento voy a ver si también cuando se calmó todo, que ya se ha ido la metropolitana. Yo llegué justo cuando la metropolitana se estaba yendo. Después, por supuesto, sé lo que pasó, porque después hablé con todos los vecinos. Sé que entraron, que hubo medio como un pequeño enfrentamiento, un intento de enfrentamiento, y terminó la policía retrocediendo a la metropolitana. Cuando empiezo a caminar por ahí, lo que me pasa es que me empiezan, yo ya venía haciendo, yo era presidente de la mesa de trabajo Villa 15, o sea, tenía un rol social, mínimamente la gente de la villa sabía quién soy, me conoce de mi militancia en los barrios. Entonces empezó a acercar gente de mi barrio a preguntarme, a ver, qué pensaba yo de eso. Y lo que verdaderamente me pasó, me empecé a identificar con algunas situaciones. Fui a entender lo que estaba pasando. Yo cuando tenía 12 años, falleció mi abuelo paterno y me quedé en la calle, totalmente en la calle con 4 de mis hermanos. La verdad que sé lo que es vivir en la calle, sé lo que es no tener la seguridad, siendo pibe no tener la seguridad que si vos mañana vas a dormir en el mismo techo. Entonces empecé a reconocer un montón de situaciones y empecé a tomar otro concepto del conflicto. Y empecé a ver gente que realmente no tenía dónde estar, y cuando vos empezás a... Y naturalmente te involucrás. Es interesante cómo utilizabas la palabra seguridad, ¿no? De ser pendejo, quedarte sin casa, no tener la seguridad, y después justamente son esos pibes a los que no les dieron nada nunca los que terminan generando lo que se llama la inseguridad, ¿no? Mirá, yo creo que Ahí hay un... Yo tengo una lectura particular. Hay muchos pibes, muchos jóvenes, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país seguramente, pero como yo vivo en la Ciudad de Buenos Aires, me refiero a lo que conozco y a lo que vivo todos los días. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires crecen un montón de pibes todos los días, verdaderamente excluidos del sistema, de cualquier sistema, de la sociedad en su conjunto. Son los mismos pibes que lo encontramos en los semáforos pidiendo moneda y que muchas veces nos molesta. Que muchas veces ni siquiera bajamos el vidrio y tratamos de hacer como que no los vemos. Hay una canción muy, muy linda que hace Patricia Sosa y los chicos de Calle 13, que es un niño en la calle, donde uh-huh. dice como, parte del, como que somos parte del paisaje. De Mercedes Sosa. Sí. De Mercedes Sosa, perdón. Que es parte del paisaje, pero que respira. Y muchas veces, claro, esos pibes van creciendo de esa manera, con la indiferencia de la sociedad en su conjunto, y que mira hacia otro lado. Primero pide una moneda, después... seguramente te quieren limpiar un vidrio cuando van creciendo. En algún momento, como ocurre en la mayoría de los casos, nosotros vemos que en los barrios lo que pasa es que hay padres muy jóvenes, 13, 14, 15 años, ya una chica es muy común que tenga un... y que se forme una pequeña familia. Entonces ya ese pibe ya no le alcanza con pedir moneda y limpiar el vidrio. En sus mejores casos son los que venden ambulantemente. Y en otros terminan en la delincuencia. Y la verdad que, claro, ahora, en ese momento, cuando este pibe ya tiene 16, 17 años, 18, con un pibe, con uno o dos hijos, con una familia que mantener, y cuando la sociedad nunca se preocupó por si comía, si se vestía, si tenía dónde dormir, y que de repente esa misma sociedad, que nunca te le interesaste, venga a querer imponerte normas, es un poco complicado y conflictivo. Uh-huh. Es como tener un hijo y... como que tu papá no te haya visto en toda tu vida y venga a los 18 años a querer decirte cómo tenés que vivir. Claro. Seguramente lo vas a sacar, pero andate de acá. Y esa no hay un reconocimiento de autoridades de esos pibes hacia la sociedad. O sea. Estamos charlando con Alejandro El Pitu Salvatierra aquí en La Tribu y en instantes vamos a seguir charlando con él, sobre todo de su historia militante, cómo fue que de la cárcel se transformó en uno de los representantes de la Villa 20 de Lugano, también con mucho laburo con las Madres de Plaza de Mayo y demás, poder entender un poco esas transformaciones y esos recorridos. Lo que suena a Aztecas Tupro es poder. Seguimos aquí a 5 minutos de las 10 de la mañana con Alejandro El Pitu Salvatierra, charlando un poco de la toma del indoamericano, pero charlando también de una historia militante. Y nos interesaba también conocer esa parte, Pitu, cómo de la delincuencia y de la cárcel se fue transformando toda esa vida en una vida militante. ¿Cómo fue apareciendo en tu vida la militancia política? Yo, antes de caer preso, tenía una relación con algunos vecinos que ejercían la militancia, Marcelo Arach, unos vecinos que habían, inclusive eran habían ganado las elecciones en el barrio, y tenía una relación con ellos medio lejana. Cuando en el 2001 me toca caer preso, paso los primeros 2 o 3 años de mi detención medio revoltosamente hasta que termino en la Unidad 9 de La Plata, y ahí, cansado de dar vueltas de la vida que llevaba, me puse a estudiar. He conocido profesores, la verdad que son los responsables de que uno sea lo que es. Dos profesores, el de contabilidad y el de geografía, el de cívica, quiero decir, que fueron los que me empezaron a formar en un pensamiento, en entender el contexto y la política, y me alcanzaban libros y debatíamos sobre la actualidad. Y me empezó a entrar esa, como quien diría, ese virus de la militancia, que después se te apodera y terminás siendo eso. Y bueno, ahí fue el proceso de formación, de mis primeros pasos de formación, porque después uno todo el tiempo se está formando, todo el tiempo va remodelando inclusive su pensamiento, modificándolo en algunos aspectos, siempre la esencia es la misma, pero se va dando cuenta que en algunas cosas no son tan así ni tan asá. Y bueno, me tocó salir en el 2008. La verdad que cuando yo fui preso en el 2001, yo fui preso 10 días antes que estalle el país. Uh-huh. Imagínate lo que... Quizás, yo eso es lo que digo, quizás cuando analizo el votante de la Ciudad de Buenos Aires, quizás la gente... Es muy posible. ¿Viste cuando vos ves a alguien todos los días, no notás los cambios? Uh-huh. Pero cuando lo dejaste de ver durante cierto tiempo y lo volvés a ver, enseguida te das cuenta, che, está más pelado, está más gordo, más barbudo. A mí me pasó eso con el país. Yo pasé a estar dentro de una cárcel, abstraído de la sociedad, y cuando salí, rápidamente pude identificar que el país no era el mismo. Asignación universal por hijo, estatización pensión, de las jubilaciones. Estatizaciones, la generación de puestos de trabajo, el ánimo de la gente era este. Más allá de las políticas y los anuncios, a eso iba. ¿Cómo viste el barrio cuando estuviste en libertad de nuevo? Las caras del barrio, las actitudes. No, bueno, nosotros particularmente fuimos afectados por el programa Sueños Compartidos de la Fundación Madre de Plaza de Mayo, que fue uno de los programas más revolucionarios en la historia de nuestro barrio. Desde la construcción de la vivienda principalmente, de la posibilidad de que muchos vecinos tengan una vivienda digna, pero más de la creación de puestos de trabajo. Ese programa hizo que 700 personas que no trabajaban, no que tenían otro trabajo, que no trabajaban, pasaran a trabajar de un día para el otro. Lástima la sociedad con Jock Lender ahí, ¿no? Lástima que por culpa de un estúpido se manche un programa tan, tan importante y tan bueno, porque el Sueño Compartido tenía muchas particularidades. Yo, cuando salí de estar preso, tuve 7 meses buscando trabajo, de todos lados y de todas clases. Con antecedentes imposibles. El bendito certificado de buena conducta. Fui al Espineto, me acuerdo, a pedir trabajo. Me pedían pibe para limpiar el baño, me pedían. Pero flaco, vengo a limpiar el baño, ¿qué te importa mi antecedente? Y política de la empresa. Y la verdad que a mí la fundación me dio la posibilidad de conocer, de terminar y consolidar este cambio en mi vida, de darme un trabajo, de conocer lo que era estar bancarizado, tener una obra social, cobrar tu sueldo a través de una tarjeta, acceder al crédito. O sea, fue muy importante para mí y me imagino para un montón de gente. Y lo que produjo en el barrio, esa reactivación, una reactivación económica. O sea, la gente pasó de no tener trabajo a tener trabajo. Y con lo que tiene que ver cuando la clase baja accede a un recurso, a tener un sueldo, no es una clase que ahorre, sino que haga lo que no hacía antes. Se come el asado que no se comía antes, menos guiso y más churrasco, come pan. Entonces, claro, ¿qué produjo? El carnicero tuvo que abrir otra carnicería en otro sector del barrio, habla con el panadero y dice, yo hacía 4 bolsas, ahora hago 18. Entonces, fue toda una reactivación muy generalizada, y lo que primero me sorprendió fueron dos cosas: los humos del domingo, el humo del domingo que había por todos lados, y era impactante ver cómo a las 5:30, 6 de la tarde, venía un ejército de cascos blancos y que se metía por la calle principal del barrio y se desaparecían por los pasillos. Y muchos de los pibes que antes vendían droga, que andaban en la delincuencia como yo, que estaban en la esquina medio perdido, hoy eran obreros de cosas. Entonces uno vio un cambio, particularmente mi familia, siempre lo digo, o sea, mi vieja, una mujer que sufrió mucho, justo ayer estábamos hablando de eso, y durante muchos años el Estado no le reconoció ni un derecho, y fue este gobierno, a partir de este proceso, que mi mamá empezó a cobrar la pensión por madre de 7 hijos, ella estuvo años esperando, viste que antes era, se moría uno y accedía a otro, y la verdad que la importancia no era tanto la plata que recibía por mes, sino el hecho de que el Estado reconozca de que ella tenía un derecho genuino. Entonces todas esas cosas hacen de que uno esté convencido de que, si bien falta mucho, este es el camino. Y como militante kirchnerista, ¿qué autocríticas haces? ¿Qué cosas te gustaría que se profundicen? ¿Y qué cosas no ves por ahí intencionalidades políticas para mejorar esas condiciones de vida? No, mira, como kirchnerista tengo mucha autocrítica. Siempre fui muy, muy, muy, muy crítico. En el tiempo en el cual el Estado Nacional estuvo ausente en la ciudad de Buenos Aires, siempre fui muy crítico. Creo que los resultados de las últimas elecciones en la ciudad se deben a un montón de cosas, y uno no puede pensar solamente que la ciudad vota así. No, a mí me parece que no le llegamos con un mensaje a un montón de gente que no piensa de la manera, y que ve Mauricio Macri, dentro del contexto del oficialismo, ganaron casi todos los oficialismos, ve la posibilidad de seguir adelante con el gobierno de la ciudad, pero me parece que el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional estuvo desde las elecciones anteriores del jefe de gobierno totalmente ausente. Creo que empezó a estar un poco presente a partir del conflicto indoamericano para acá. Me parece que eso lo pagamos caro, y siempre fui crítico. O sea, dentro de la ciudad de Buenos Aires hay muchos que votan al kirchnerismo, y me parece que hay muchos que quizás no votan al kirchnerismo, pero sí están más cerca del kirchnerismo que otro, y que el gobierno nacional no se puede desentender de un montón de cuestiones que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la posibilidad de que muchos jóvenes accedan a la educación, a la salud pública. No se puede desentender de esas cosas. Y eso fui crítico siempre, y me parece que de a poquito va queriendo cambiar, pero falta mucho. Después hay cuestiones que tienen que ver con nosotros, entendemos, pero me parece que se van a llevar a cabo. La actualización de la asignación universal por hijo, me parece que tiene que tener un sistema muy parecido a las jubilaciones. Me parece que discutir el tema de la tercerización laboral, me parece que es así. Nosotros, como Campo Nacional y Popular, no podemos aceptar que una persona ejerza el mismo trabajo y cobre la mitad que cobra otra. Hay alguien que se queda con ese. Si alguien hace un trabajo y cobra 6.000 pesos y hay otro que lo hace por 2.000, hay alguien que se queda con 4.000, muchachos, 2 más 2 es 4, a lo sumo se quedará con 2.000, 3.000. Y está mal. Y me parece que eso hay que abordarlo, hay que organizarlo. Y me parece que la profundización del modelo tiene que ver con ir avanzando contra todas las corporaciones mediáticas, por supuesto, las corporaciones sindicales también, las corporaciones políticas también, me parece que tiene que ver con esa, las corporaciones económicas, me parece que tiene que ver con eso la profundización, y creo que, no sé si no hay voluntad, yo creo que el gobierno nacional tiene la voluntad, creo que Cristina tiene la voluntad de profundizar, pero hay muchos que rodean o que están dentro también de este proyecto nacional y popular que no están tan convencidos, que quizás tienen un poco de miedo, de duda, o quizás están un poco como camuflados dentro de kirchnerismo. Viste que dicen que cuando el enemigo no es fuerte desde afuera, empieza a estar desde adentro también, ¿no? Dice que cuando vos no podés generar la contradicción externa, la tenés que generar internamente. Y me parece que hay que tener mucho cuidado porque Clarín apuesta a ciertas personas dentro del kirchnerismo, me parece que potabilizando esa situación. Pito, lo último que quería preguntarte es cómo estás viendo y cómo están viendo en los barrios en realidad la representación mediática de la villa, ya que ha pasado a estar desde series, novelas y noticieros como en tapa de todos lados. Y eso que para ustedes era desde una forma de vestirse hasta una forma de hablar, se ha vuelto casi una moda por momentos. Y me refiero, por ejemplo, al Puntero y determinados programas que intentan mostrar la vida política en las villas, ¿no? ¿Cómo están viendo que se los representa en la tele? No, nosotros analizamos todos esos programas como una ficción. Como toda ficción tiene algunas cosas de realidad y mucho de ficción. Como cualquier ficción, no vamos a pensar de que todos los mecánicos éramos como este muchacho, o sea, que todos los policías son de tal manera porque una ficción lo dice así. Me parece que van quitando cuestiones de la realidad que son muy reales y van haciendo una ficción de eso. No me molesta particularmente ni El Puntero ni ninguna de las series. Me parece que lo que sí me molesta a veces es intencionalidades que por ahí se enmarcan claramente en mostrar, o sea, cuando uno hace un producto televisivo, lo que nosotros vemos es la intencionalidad de a ver qué mostramos, lo positivo, lo negativo. Y me parece que tan bien hecha, me parece que El Puntero es una ficción bien lograda, como ficción. Y no la voy a poner en un lugar de la realidad y ni voy a querer analizar desde El Puntero la realidad de la militancia social en los barrios. Me parece que no tiene nada que ver. Que muchas de las cosas que pasan en El Puntero no son así, que otras sí, ¿entendés? Y que eso puntualmente. Que la moda, lo que me molesta es muchas veces se como que el perfil más negativo es lo que más pega a los pibes, esa manera de hablar un poco, que tiene que ver con una cultura, que tiene que ver que no se habla todo el tiempo así, hay cuestiones muy particulares, hay que ver dónde viene esas expresiones, la relación que hay entre los barrios y los penales también tiene, y todo el mundo carcelario tiene mucho que ver en ese dialecto que se maneja. Pero también hay un montón de cosas muy, muy potable, siempre lo vamos a decir, el 90% de la gente que vive dentro de las villas son gente laburadora, que viene con mucho esfuerzo, que muchos son inmigrantes desde países limítrofes, pero también muchos del interior, y todos con la búsqueda de una posibilidad de conformar una familia, un sueño, y tiene que ver con todo eso, se hacen muchas cosas muy valiosas dentro de los barrios. Nosotros ahora estamos en un proceso de la unidad latinoamericana, en donde estamos largando seguramente la semana que viene o la otra el mural de las comunidades latinoamericanas, que lo hicimos con la comunidad boliviana, peruana, paraguaya, un gran desafío, ¿no? Porque siempre se arman las villas como las zonas, los barrios dentro del barrio, ¿no? Creo que no hay más en el lugar donde más discriminación hay, donde más es dentro de la villa. Se nota mucho el paraguayo, el y cómo las comunidades se van aislando. Sí, se arman guetos, y ¿no? Claro, inclusive se van posicionando en sectores del barrio. Uh-huh. Y bueno, y en sectores donde viven los paraguayos, sectores. Y lo que estamos tratando de generar esa unidad a través de la o sea, poder entender y poder expresar al máximo las cualidades de cada una de las culturas, ya sea alimentaria, de la vestimenta, entender todas esas cosas que vienen desde el pueblo boliviano, el por qué es así, desde el pueblo paraguayo. Hay cosas muy, muy lindas y muy hermosas en la cultura, los caporales de los bolivianos, la polca de los paraguayos, la cultura alimentaria. Sería una cultura mucho más rica la cultura porteña, si se permitiera ese mestizaje, ¿no? Todo el tiempo. Sí, que es importantísimo y que es el desafío que nosotros tenemos en el barrio acá adelante. Pitu, muchas gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes. Alejandro del Pitu Salvatierra con nosotros aquí en La Mar en Coche, en La Tribu.